da risa cuando hablan de blondes, blood, so, tipo Garis. No es buena la prisa, por eso no hay prisa. Sigo copiloto en un Yaris. Y si mira la visa, cantante más visan fue gracias a Daddy. Sueño con los míos en alta y un baúl de Mari. Ey, yo, move it on, down, hands, rose, leave it on, close, flexi, force, nasty, worse, jackpot, close. Una casa a la mami, que mi hermano esté bien me importa más que un Grammy. Me la sudan los posts, el follow, los bolos, la house en Miami. 35 millonari, no hace falta cuadrarlo, me sale en el planning. Yo quiero ver money, pa' fumarse baúl reventado de Mari. Ahora entramos con Chando en el party. Ellos hablan de industria, yo veo un tatami. Me lo llevo todo, me parezco un tsunami. ¿Pa' qué voy a hablar si no he visto de Armani? No lo, visto. Lo importante es la percha, las cosas bien hechas, no es lo que hay dentro del armario. Ey, yo, move it on, down, hands, rose, leave it on, close, flexing, force, nasty, worse, jackpot, flows. Ey, yo, move it on, down, hands, rose, leave it on, close. Flexi, horse, nasty, worse, jackpot, flows, drag queens, bones. Exceso de amor y placeres, derroche de fiesta y mujeres. Locura, dime quién no lo quiere. Dime quién. Vete al carajo y mamá me la toca. Ey, yo, move it on, down, hands, rose, leave it on, close, flexi, force, nasty, worse, jackpot, close. Con pedacetas a la casa, loca.